Bueno, eso lo tendría que ver un terapeuta. No es el caso del coordinador de aire Hernán Casares. Él no tiene incontinencia. No, todo lo contrario. Él no tiene incontinencia. Tal vez así que está la señora esposa embarazada en este momento en el estudio de las madres. Está bien. No tiene incontinencia dactilar, tiene otro tipo de incontinencia. Él es un tipo incontinente verbal. Sí. Es un grosero, en pocas palabras. Acá dicen que es un continente más que un incontinente. Bien. Un continente por la geografía, básicamente. Está bien. Hoy música en vivo, concierto en Fractura Expuesta. Vamos a inaugurar la temporada de conciertos en este estudio. Así que trajimos champán para romper en la mesa y frente a en las paredes. Por supuesto, después vamos a limpiar como corresponde. No. Yo no. Vas a limpiar vos, primero. Y segundo, ¿vos sabés que si no se rompe la botella es mala suerte? ¿En qué inauguración no se rompió una botella? Cuando se la arrojan al barco. Sí. Y si no estalla... Pero hay que ser salame para que no se rompa la botella. Dicen que en el Titanic... Dele con fuerza, señor. Dicen que en el Titanic... Ah, ¿hay un mito del Titanic? Sí. No. También que nombraron a Isarly. Ah, era un chiste. Qué estúpido. Justo también que nombraron a Isarly. Y se rompió. Bueno, entonces que ha quedado debidamente inaugurado. Así, el corte de cinta y la botella de... Ah, Maxi, ¿no te parece que la... ¿Vos ves lo que estoy viendo yo? Una mancha. Pero es la imagen de Gardel, Maximiliano Jorge. Qué hermoso. Escuchamos en Fractura Expuesta al dúo Ranas, en este caso con Pasaje Natal, una composición de Leandro Schneider, el bandoneonista de este dúo porteño de tango que con Pupi Schiaffino conforman el dúo Ranas. Escuchábamos el de material de su nuevo disco que se llama Limonero Real. Segundo disco de los Ranas. Segundo disco de los Ranas. Dos cosas que teníamos pendiente. La primera, agradecer el nuevo material que nos llegó de la compositora y pianista Sonia Posetti. Cayó la ficha, es el nuevo disco que acaba de editar y que presentó en el Festival de Tango. Y resta agradecer, saludar y darle todo nuestro cariño, nuestros abrazos y nuestro afecto a quien fue durante más de 4 años, o sea, más de la mitad de la historia y vida de Fractura Expuesta en el aire de la radiofonía argentina. Nos referimos a Carlos el Pibe Bevilacqua, columnista, como les decía, durante más de 4 años aquí en este programa, que ha decidido retomar otros caminos, mejor dicho, tomar otros caminos, emprender nuevos proyectos. Así que, Carlos, desde aquí... Léase, presentó la renuncia indeclinable y estamos más calientes que una pipa. No, todo el afecto, todo el cariño y todo el apoyo a Carlos Bevilacqua, como les decía, quien fuera columnista durante muchísimo tiempo y que dio vida también durante todo ese periodo a Fractura Expuesta. Saludos también a él. ¿Quieres también tocar el bandoneón? Para impresionar a las chicas en las milongas. ¡Ay, una minita! Ahora empiezo. Ignacio, vas a sentir algo que va y viene, pero es un bandoneón, ¿eh? ¡Tranquilito! ¡Ahora empezamos! ¡Ahí va! Sentís que no podés. Es difícil. La palabra perdedor se escribe en tu alma. Es un medio rancio el sonido. El enojo te gana. Pero la puta madre... ¡Qué porquería, loco! ¡Déjame de joder! La resignación te invade. ¡Con razón, Troilo! ¡Se dormía con esta mierda! ¿Cómo te vas a dormir? ¡Estás una semana en coma farmacológico con esto! 4-382-9327, eso es la línea de teléfono que le asignaron a la radio La Voz de las Madres. 4-382-9327, allí nos pueden dejar mensajes. Hoy, por ejemplo, vamos a estar chequeando algunos comentarios que hemos recibido en el Facebook de Fractura Expuesta a raíz de una contienda, básicamente, que se armó sobre el sonido del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente del Punto de Encuentro. Así que tenemos un par de comentarios que queremos leer, pero si ustedes estuvieron, nos interesaría saber su opinión, porque tenemos opiniones encontradas. Hay gente que dice que está muy bien y otras que no. 4-382-9327. También tenemos el mail, que es fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org. Lamentablemente sigue sin escucharse la radio vía internet, así que estarán todos prendidos en la AM530. ¡Tango las pelotas! ¡Ojalá vuelva Hungría! ¡Drogadictos! ¡Es un fracaso! ¡Es imposible! No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 22:47 en la noche porteña, 26 grados 2 la temperatura. Títulos. Muñeca inflable de Gardel y la defensa del país. La muñeca inflable de Gardel en problemas a un año de la aparición de la mismísima muñeca inflable con el rostro de Gardel. Los fabricantes ahora estudian realizarle cambios o bien sacarlo del mercado. Se sabe que el nuevo fetiche del tango granista podría haber sido carne de exportación, pero finalmente los milongueros del mundo le dieron peligrosamente la espalda. Los dueños del producto buscan dar un golpe de efecto para incrementar las ventas, ya que la fabricación estaría dando pérdidas millonarias. Entre los cambios, analizan con ampliarlo y hacer un inflable como para saltar adentro, hacerlo globo aerostático y realizar viajes temáticos bien tangueros, o bien ampliarlo a nivel de carpa y proponerlo como sede central para el próximo Festival de Tango. Seguimos con Gardel. Alerta patriotera. Extremistas japoneses amenazan con detonar la tumba de Gardel y ganar otra vez el Mundial de Tango. El grupo terrorista japonés, autodenominado Tengan Fe, que a estos putos les arrebatamos el tango y las minas, amenazó hoy con una posible detonación de la cripta de Gardel y el triunfo rotundo en el Mundial de Baile que se desarrolla por estos días en la ciudad de Buenos Aires. Según los extremistas, el plan consiste en montar un operativo que permita extraer en forma progresiva, además del tango y las minas, las bellezas típicas de la República Argentina, como el canal C5N, el diputado de Narváez y la conductora Susana Jiménez. La gente, mientras tanto, pide que hagan algo por esos símbolos argentinos. Hay fervor chauvinista. 22:48, en la noche porteña, el pronóstico anticipa Santa Rosa La Pampa. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó. El Santa Rosa y La Pampa, derecho por la ruta del desierto. Flash informativo Fractura Expuesta. Pero con el curso de bandoneón de Roberto Piazza podés aprender a tocar un tango en tan solo 8 meses y destacarte en las milongas. Ahí va. Ahora es distinto. Ahora podés. La vida te dice sí. Minita. Minita. Se acerca el sonda del amor. El sexo te llama. Hoy se empezó la danza loca hoy. El placer se acerca a tu piel. ¡Uy, menita! ¡Uy! Todo menita, es sensualidad. Sí, ¡así! ¡Sí, mira, Ignacio! Acordate, destrucción de guitarras con Alberto Corbillón, bandoneón con Roberto Piazza. 4382-9327 vía telefónica para comunicarse con Fractura Expuesta. Quería agregar, antes habíamos hablado del disco Cayó la Ficha de Sonia Posetti. Va a tocar el miércoles que viene, el miércoles 8 de septiembre. No, el miércoles que viene no, el otro. En 15 días. No, perdón, hay una fecha el sábado 28 de agosto, Este sábado, Germán. Ah, este sábado. Este sábado en Café Vinilo, Gorriti 3780, claro, a las 9 de la noche, con entrada pesos. 25 pesos. Sí. Ahí pueden escuchar no debut discográfico, pero sí todo el material que compone el disco Cayó la Ficha, que son composiciones de Sonia Posetti. Y repite también el miércoles 8 de septiembre, o sea, este sábado 28 y el miércoles 8 de septiembre. Muy bien, otra noticia también tiene que ver con la presentación de un proyecto de un canal público para la música argentina. Se llama Sonar TV. Bueno, con ese nombre le asignaron los músicos reunidos en la Unión de Músicos Independientes, que difundieron recientemente, en principio a través de Facebook y también con reuniones con Tristán Bauer y con Osvaldo Nemirovsky, el coordinador general del sistema de televisión digital. Es un proyecto de, como les decía, un canal público para la música argentina que está impulsado por la UMI. El proyecto nace a partir de la nueva televisión digital terrestre en la cual se están asignando una serie de señales. Esto fue lo que comentó Cristian Aldana, guitarrista y cantante de El Otro Yo y presidente de la UMI, quien además también aseguró que la idea es que sea un canal federal, que sea nacional, que contenga todos los distintos tipos de música y que no sea solo rock. En ese sentido, Aldana comentó que le interesa que haya folclore, tango, jazz y demás cosas. Además, precisó de que no sea solo un canal de video, sino también que tenga programas de servicio musical. Entonces, se presentó recientemente Sonar TV, este proyecto para la creación de un canal público para la música argentina. Y atención, porque este domingo, el domingo 29 de agosto, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, en el Ecuni, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, allí en Avenida del Libertador y General Paz, que corresponde a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se va a realizar un encuentro vinculado a este tema para tratar el proyecto de lo que es Sonar TV, en donde se convoca a productores independientes, músicos y los demás sectores interesados que quieran discutir sobre este tema. Entonces queda hecha la invitación, sí. Y difundimos la noticia. Domingo 29 a las 15 en el Ecuni, reunión y convocatoria para discutir y debatir y proyectar acerca de lo que es el proyecto Sonar TV, el canal público para la música argentina. La UMI también mañana estará realizando en Trenquelauquen, viernes 27 de agosto, para la gente que nos puede estar escuchando desde Trenquelauquen, una charla junto, o sea, Cristian Aldana y Diego Boris estarán seguramente presentando este tema, lo que Maxi les comentaba, lo de Sonar TV, y también estarán difundiendo esto que es tan importante para los músicos, que es la Ley Nacional de la Música. Son dos iniciativas en paralelo que la Unión de Músicos Independientes y la Federación Independiente de Músicos de la Argentina vienen encarando. Hay que estar muy atentos porque, a su vez, como fue el año pasado con la Ley de Medios para retomar la soberanía sobre nuestra cultura nacional, es muy importante, a la misma magnitud, nacional y popular, quiero decir, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Ley de la Música Nacional. La UMI está peleando por esto, así que la gente que esté en Trenquelauquen los puede ir a ver. El día viernes, este viernes, cambiando de tema, la Orquesta Típica Ciudad Baigón, probablemente ustedes hayan tenido noticias sobre ellos porque estuvieron realizando en el Festival de Tango de la Ciudad un concierto denominado Los Tangos Ricoteros. Una producción especial para el festival, donde reversionaron varios temas de Los Redonditos de Ricota. Simplemente anunciarles, para quienes tienen internet, que estaremos colgando varios videos en el transcurso de este fin de semana, varios videos, reitero, sobre las versiones de la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Pero este viernes 27 en el Teatro Goni, en Cochabamba 2536, con entrada de 20 pesos a las 10:30 de la noche, ustedes pueden ir a verlos, porque allí no solo mostrarán parte de su próximo disco, sino algún que otro tema de Los Tangos Ricoteros. Antes de escuchar un adelanto de lo que va a ser el próximo material de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, me quedó colgado que la información que dábamos sobre Sonar TV la pueden chequear en fracturaexpuesta.com.ar. Ahí hay una nota en la portada. Y si no, también entran al Facebook de Sonar TV, buscan, lo googlean, ponen Sonar TV Facebook y van a tener más información. Inclusive la nota. Escuchamos Destierro, Orquesta Ciudad Baigón. Thank you. Sonó Destierro, una composición de Hernán Cabrera, pianista y director de la orquesta típica Ciudad Baigón. Destierro, ese nombre será el que llevará la nueva producción discográfica de esta orquesta. 4382-9327 es el número telefónico, 4382-9327, ese es el número telefónico, y después hay dos vías de contacto a través de internet. La primera es el correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org, y finalmente la última alternativa es el Facebook. Estamos ahí conectados, nos buscan a través de la palabra Fractura Expuesta Radio Tango. Hasta la medianoche, antes de Daniel Ballester y su pedacito de cielo, seguimos. Ya están los chamulleros templando sus guitarras, rompiendo... No, están rompiendo todo. Llévatelo. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla.